seré feliz, pues siempre te querré. Y para mis adentros me pongo a veces yo a pensar y me digo, nuestro amor puede ser. ¡Ey, puede ser! Que no se vaya a echar a perder, pues tu amor debe empezar. Y ojalá que lo que pueda hacer llegue a ser de verdad. ¡Ey, puede ser! ¡Puede ser! Si me gustas tú con tu juventud y tu manera de ser. ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! Si tú no estás aquí no puedo ni dormir si no te puedo ver. Y para mis adentros me pongo a veces yo a pensar y me digo, nuestro amor puede ser. ¡Ey, puede ser! A perder, pues tu amor que va a empezar. Y ojalá que lo que pueda hacer llegue a ser de verdad. Ey, puede ser. Puede ser. Si me gustas tú con tu juventud y tu manera de ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Si empiezo a sentir que hoy me quieres a mí mucho más que ayer. Y para mis